musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Combo Tortuga y Gonzalo Yáñez se unen en Volvemos a Caer. La agrupación de cumbia invitó al cantante para realizar un cover del tema que el músico lanzó en 2004 y que ahora llega en este formato. Además, la banda hizo una reversión de Chini. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.